Y ahora estamos haciendo un corte de ruta acá en la avenida, porque estábamos en un previo, digamos, viviendo más de 30 personas, estamos viviendo allí, bajo el rocío, bajo sol, porque tampoco a pesar de todo no nos dejaban armar una carpita, entonces vivíamos ahí. Y como nos cansamos de estar ahí, iban medio, radio, todo, y pero igual nadie no nos visitaba, aparte de como te digo, la radio y los medios, decidimos venir a cortar la calle, a ver si alguien se acerca a hablar con nosotros, a dar una respuesta, porque necesitamos una casa, o sea, ¿cómo te iba a decir? Un terreno, algo para armar nuestra casita, porque no tenemos nada. Estamos decididos a quedarnos acá hasta que haya una respuesta, así se hace el domingo. Hoy juntamos, somos casi 80 mamás, somos que estamos acá. Venimos a la tarde, vamos a estar más y más. Y así va a ser hasta el domingo, vamos a juntar así sea las 300 mamás que tenemos que estar acá, vamos a estar acá. Ellos necesitan votos de nosotros y nosotros necesitamos de ellos, así que queremos que alguien se acerque.